Me pregunta usted por qué. Porque ella me enseñó el verbo amar, su olor de azahar, el olor ya viciado, su aliento de rosas, el aliento ya saturado, su sabor de miel de jazmín, el sabor ya tornado amargo, sus senos de magnolias, las magnolias ya marchitadas, y esos jadeos impetuosos, y ese moverse preciso y apasionado, y esa piel suave, sudada, erizada, y esos ojos perdidos en laberintos de placer, aullidos sin pentagrama, vaivenes apagados arrítmicos, carne sudada pegajosa, amarga, blancos bizcos inexpresivos. Dejemos los recuerdos en esa cajita entre mi almohada y mi soledad, jazmines, rosas, magnolias, azahares, o pétalos deshojaros y dejadme andar sobre vuestro manto debajo. Dejad que os pise, que bajo hay nieve y es fría y quema. ¿Qué ella me enseñó el verbo amar? También me dio nociones de odiar y me inició en eso de recordar. Me susurró la palabra envidiar, pero solo un verbo me enseñó a conjugar, el verbo amar. Yo amé a magnolias, pétalos, hojas y rosas. Yo amo al manto, la soledad del campo estepario. Yo amaré a lo que ahora es semilla. Oh, mirad, ya germina. Dejemos los recuerdos en esa cajita, entre mi almohada y mi soledad. Cerremos con llave esa puerta que dejamos abierta. Miremos a nuestros jardines y a esas flores que crecerán. Enseñémosles a conjugar el verbo amar. Tú amaste. Tú amas. Tú amarás.